diarias, a pesar de las dificultades, Él prometió que nunca nos iba a dejar, hermano y hermana. Así que tomate esa palabra, tomate esa promesa. No estás solo. Tendrás dificultades, sí. Vas a tener dificultades, pero no estás solo. No estás sola. El Señor está con nosotros. Te invito a oír la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 25. Amén. Gloria a Dios. Juan, capítulo 16, versículo 25. Cuando todo lo tenga, lo leemos, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por un día más que nos permite estar reunidos en su casa, amén. Y dice la palabra: yo he vencido el mundo. Y ese es el tema, hermano. Hay un mundo que lo tenemos delante cada día. Hay un mundo que cuando tú y yo abrimos los ojos está ahí esperando qué decisión tomamos. Hay un mundo que está esperando constantemente ver qué decisión tomamos, si avanzamos o retrocedemos, si nos ponemos a su favor o si el mundo se pone a nuestra contra. Pero no hay elección para los que decidimos seguir a Jesús. Y su palabra dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy a mi Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces pasamos por momentos de soledad? ¿Cuántas veces nos sentimos solos, verdad? ¿Cuántas cosas que pasan en el transcurso, en el trayecto de nuestra vida, que a veces no tenemos tiempo de parar, de pensar o de recapitular, y somos lo que somos? Y hoy en día decimos: yo soy así. Si no te gusta, te vas. ¿Sos así? ¿Soy así? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Jesús sabía que no estaba solo, pero sabía que iban a venir dificultades. En el cristianismo moderno, lamentablemente, desde que entró toda la corrupción, desde que entraron estos evangelistas modernos a ofrecer pactos, prosperidades, matrimonios perfectos, ellos te envían ángeles que te cuidan, ángeles porteros, tenés ángeles serenos, tenés ángeles que tienen un tipo de red pago celestial donde vos vas, haces un pacto y allí el ángel está contando dinero constantemente, porque es un Dios de poder y de dinero, de riquezas. Entonces te ofrecen un evangelio donde, si tenés un caso, te dicen: en el nombre de Jesús lo reprendemos, echalo fuera, eres libre, y tú te vas a tu casa y te sigues sintiendo mal, y tú nunca pudiste entender que Jesús vino a salvar tu alma, y que si tú un día entiendes el evangelio, un día vas a estar con la gloria, como Él dijo: no estoy solo, yo no estoy solo. Van a haber momentos que voy a estar solo físicamente, pero yo sé que mi Padre está conmigo. Preocúpense en ustedes que quedan acá en la tierra, porque yo sé a dónde voy. La pregunta es: ¿sabes a dónde vas? ¿O las preocupaciones siguen carcomiéndote hoy la mente? Él dijo: yo no estoy solo, pero muchas veces nos sentimos solos. Los discípulos le dijeron: ahora hablas claro. Y la palabra es clara, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que la palabra nos dice. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, Él venció al mundo. Yo no sé con qué problema venís hoy. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Pero yo te puedo asegurar que Jesús venció al mundo. Que los problemas que hoy tenés, que hoy arrastrás, no son comparados con la gloria venidera en Cristo. No son comparados si te pones en la mano de Dios. No son comparados si comenzás a descansar en Él. Pero nos encontramos con que yo soy así. Como María la del barrio, ¿se acuerdan? Yo soy así. ¿No te gusta mi carácter? Soy, esto es lo que soy, porque vos no sabés lo que yo pasé en la vida. ¿Vos tenés idea? Las cosas malas que yo pasé. Y eso, esa es el muro más grande que tenemos para defendernos. Algunos nos hablamos, otros no queremos ser confrontados con nuestra realidad porque tenemos miedo. Hay otros que aún no han descubierto por qué son como son. Pero venimos a Jesús y nos prometieron un Jesús diferente, ese Jesús que es todo rápido. Ahora yo creo que hay hasta, en cualquier momento van a haber motos con, recibiste un milagro ya, poné que te vamos, te mandamos un orador a tu casa. Le abrís la puerta, te pone las manos, ahí te tira un poco de aceite y ya está sano. Todo rápido quiere la gente, pero no es así en el Evangelio. Y a veces todos venimos portando heridas, hermano, en el alma. Todos venimos portando heridas, todos. No hay nadie aquí que podamos decir, no, está todo bien mi vida, la llevo clarísima, soy cristiano, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero vivo como la mujer de Lot mirando para atrás. ¿Pasaron o siguen pasando? Entonces nos encontramos con que seguimos como la mujer de Lot mirando para atrás las cosas viejas. Y nos encontramos con las cosas nuevas, problemas que, y todavía los que no vienen los inventamos. Entonces tenemos una trinidad de problemas. El problema pasado que no lo superamos, el presente, y ya por la duda le hacemos un problemita al futuro. Y ahí hacemos un combo, la trinidad de los problemas. Y ahí empezamos el conflicto interno, pero luego ese conflicto interno se hace externo. El problema es que ese conflicto, si fuese solo o privado, el problema es que muchas veces lastimamos al que tenemos al lado, lastimamos a los que están con nosotros, porque esa es nuestra arma de defensa. Herir, lastimar, provocar, alejarme, me aíslo, y es la mejor manera que tengo para defender las heridas que no quiero que nadie las toque. Pero Jesús me dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a estar solo y vas a estar sola, pero si te agarrás de mí vas a poder llevarlo, pero separado de mí nada podés hacer. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo sanar las heridas del alma? ¿Y cómo podemos lidiar con nuestras emociones? Si conocemos la palabra, pero a veces se nos escapa, ¿verdad? Se nos escapa un poco la cadena y se nos estira un poco más y parece que hasta acá teníamos límite, pero cuando nos queremos dar cuenta, pasamos límite. Y cuando queremos frenar, ya no hay líquido de freno, ya está, lo agotamos. Lo agotamos de tanto y rápido, vamos tan rápido que agotamos el líquido de freno. Y la primera pregunta que se nos puede venir a la mente es, ¿por qué si somos cristianos aún arrastramos con cosas del pasado? ¿Por qué si soy cristiano aún arrastro con cosas del pasado? Pero si a mí me dijo el predicador que era nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, y declaró una vida de bendición. Y me dijo que iba a ser como la arena del desierto, a mí me lo dijeron. Que se me iba a multiplicar como la arena del desierto. Impresionante. Muchas profecías me dijeron. Nunca me dijeron que iba a venir aquí al kilómetro 12. Esa no me la dijeron. Lo fui entendiendo. Cuando empecé a quedar solo y empecé a entender el cristianismo, empecé a entender muchas cosas que debemos. La razón de esto es que lo que no nació de nuevo, hermano, lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. La gente quiere nacer de nuevo en un segundo recibiendo a Cristo. Quieren venir hoy, recibir a Cristo, las cosas que quedaron para atrás quedaron, las cosas que quedaron sin resolver quedaron, las heridas que nos provocaron o le provocamos a otro quedaron para atrás y después vamos y queremos dar un abrazo a aquel que vimos y pretendemos que el que nos hirió también venga y nos abrace. Y se resolvió todo rápido, ya pronto, ya 3 días en un encuentro y fui sano, ya está, te bendigo, te amo. Y de repente alguno tiene que ir en la silla de ruedas porque quedaron paralíticos o paralítica de la violencia en los hogares. Algunos tienen que ir con 3 o 4 hijos de diferentes padres, porque eso es lo que pasa. Y después nos damos cuenta que no fuimos sanos, que no fue todo rápido, y ya que hay cosas que no las puedo lidiar, que no puedo enfrentar un carácter, que parece que no soy yo, que no me encuentro, hay un conflicto interno. La Biblia me confronta con mis miserias humanas, pero yo por otro lado creo que puedo, pero a veces no demuestro lo que quiero intentar demostrar, como dijo Pablo, miserable de mí. Y es así, hermano, el problema es que nuestra alma tiene que ser renovada y transformada. Nuestra alma tiene que ser renovada. No te va a dar un alma nueva, Dios. No te la va a sacar la que tenés, que si ya está, olvídate. Los problemas se resolvieron, tomás un alma nueva. Ahora sos cristiano. Acá tenés, mira, por las dudas te dejo 7 u 8 más colgadas acá. Cuando se gaste esta otra, ponete esta, ¿no? ¿Vos venís a Cristo con todo eso? Bueno. Y Él va a intentar de a poco mostrarte cómo lo podés ir restaurando. Si heriste, Él te va a decir en qué momento poder subsanar. Pero nunca va a quedar igual. Pero sí subsanar. Que te perdonen y que vos también puedas pedir perdón y seguir. De eso se trata el cristianismo. Ir reacomodando. Pero el daño que está, está. El tema es de aquí en adelante. Ese es el tema. Por eso dice, no lo busque la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, no del alma. No habla del alma. Del agua y del Espíritu. El alma ya está ahí. Vos tenés que aprender a manejar tus emociones. Aprender a controlar tu ira, tu carácter. Pero nacer el Espíritu de Dios, de la Palabra. El Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir ministrando, te va a ir sanando, vas a ir entendiendo, vas a ir dejando. Y eso es lo que nos cuesta, aprender a dejar y separar heridas. Mezclamos todas las heridas y después las tiramos el primero que se nos cruza. Y tenemos ese mecanismo de herir. Y a veces tenemos hasta esa capa, esa careta, de mostrar lo opuesto a lo que sentimos. Y a todos nos pasa, hermano. Pero el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nuestra vida cristiana es superar los obstáculos constantes que tenemos. Constantemente debemos de superar obstáculos. No ese cristianismo mediocre, falso y engañoso que te dice, tranquilo, recibiste a Cristo, te va a ir todo bien. No. El verdadero cristianismo es aquel que tiene la capacidad de enfrentar los problemas diarios, cada día. La Biblia dice que basta cada día su propio afán, su propio problema, su propia dificultad. Te vas a levantar cada día con una dificultad nueva y deberás de superarla de acuerdo a la Escritura. Pero nos levantamos muchas veces cada día no pudiendo superarlo de atrás, intentando superar la palabra que recibí y mezclando con algo de lo que pienso hacer en el día de mañana. Entonces es un conflicto muy grande que difícilmente pueda resolver. Y a veces sobrepasan todas circunstancias y nos agarra mal parado los problemas, hermano. Y no podemos dejar que la adversidad nos hunda. Si no, tenemos que darle lugar a Jesús por medio de la transformación y la renovación que obra nuestro entendimiento. Dejar que sea Cristo quien resuelva nuestras dificultades y neutralice su efecto en nuestra vida. Así lo describe la Biblia en Romanos 12:2. Y fíjense lo que dice, hermano, no se trata, no sana, no se olvida, no se borra. Dios borra tus pecados. Las malas acciones que tuviste tú y yo quedan, son consecuencias. Tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestras malas decisiones e ir reacomodándolas en el trayecto de nuestra vida y saber separar un problema del otro. Y así vamos a convivir con sanidad en el alma. Dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se trata de renovar tu mente, tu entendimiento. Pero si no entiendo, si no hay una renovación en la mente, mi alma sigue con todo eso, con todo lo viejo, con parte de lo nuevo, pero no logro separar. ¿Qué hacemos cuando el ropero está lleno? ¿Tiramos la ropa nueva o clasificamos? Vamos clasificando, ¿verdad? Por lo general, cuando tienes mucha comida en la nevera, ¿qué hacemos? ¿La vas clasificando o no? O tú sacas de la heladera todo lo que tienes, lo entreveras y haces una comida. Lo vas clasificando. De la misma manera, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra alma, debemos de ir clasificando los problemas, las adversidades. Esto ya fue, ya pasó. Hoy tengo que resolver esto. Mañana voy a resolver lo otro. Hoy tengo que preocuparme por esto. ¿Pero qué hacemos? Mezclamos todo. Y ahí estamos. Muchas veces nos cuesta avanzar, hermano. Muchos cristianos no pueden entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para ellos. Tienen que aprender a separar las emociones y deseos personales a lo que Dios quiere hacer. Dice el libro de Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, presta atención, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne. La gente se piensa que anda. El otro día siempre digo lo mismo, hace meses, pero yo siempre me cruzo con un hermano y le digo, ¿cómo anda, hermano? En el espíritu, me dijo. Y yo le dije, yo ando con los pies, porque me salió. No sé qué es andar en el espíritu, ¿me están entendiendo? Te lo voy a repetir. No sé qué Biblia leerá o qué Biblia le leerá el pastor. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Quién vive en tu corazón hoy? En tus reacciones, ¿quién vive hoy? En tu diario vivir, ¿quién vive hoy? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Sé a dónde voy, y este libro es de vida, este libro me instruye. Este libro me dice que no discuta, no discuto. Sé a dónde voy, lo vivo por fe. Sé que va a prosperar, como dijo mi hermano, mi alma en él. Sé que si este problema que vino, Él lo provocó, Él tiene el control. Sé que todas las cosas me ayudan a bien. Sé que depende de mí. Cuanto menos abra la boca para el mundo y más la abra para ti, Señor, cuando más te adore a ti, menos adora al mundo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero no sé lo que es andar en el Espíritu. A mí me dio cuerpo humano el Señor para lidiar con todas mis emociones, pero también me prometió que su Espíritu iba a estar conmigo y que me iba a ayudar a resolver los conflictos internos que tengo, que tendré, y algunos que por allá andan dando vueltas quizás. Y no es fácil a veces encarar una realidad. ¿Quién quiere encarar su realidad y solucionar sus problemas o ordenarlo? Pero es lo más fácil. A mí no me hable, hoy me enojo. Cuando nos conviene nos enojamos o no. Pero acá no pasa eso. Pero me contaron en otra iglesia que cuando cualquier cosita hay un enojo. No te hablo por un par de días porque no me sirve. No se trata de eso. Dios considera que cada uno de nosotros es responsable, escuche, de las reacciones ante cualquier situación en la que nos vemos afectados. Él es tu responsable. No metamos a Dios. Ah, mirá el cristiano, mirá la cristiana. No lo metas. Es algo personal. ¿Por qué lo mezclamos todo? No lo mezclemos, es personal. Lo que él hizo va a dar cuenta, lo que ella hizo va a dar cuenta, pero tú sé consciente siempre de lo que tú estás haciendo, que también vas a dar cuenta. Si ya no vive Cristo en él, ¿y en ti cómo vive? Ya no vive Cristo en él, en vos no vive Cristo, ¿y en mí? ¿Qué gobierna? Dios nos dio libre albedrío, hermano, para determinar. Nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean acertadas y que procedamos rectamente. Y cuando lo hacemos, Él nos ayuda a salir adelante. Cuando lo hacemos, cuando nos tomamos de su palabra, de su consejo, cuando tomamos este libro y lo empezamos a vivir, lo empezamos a creer y empezamos a caminar basado en los principios espirituales de este libro, mi vida va a ser diferente. Pero nos podemos preguntar también qué son las heridas del alma. Acá yo sé que no hay hermanos que están heridos. En otro lado yo conozco varios. Pero acá no. Acá no hay hermanos. Acá, ¿verdad que estamos todos fuertes? Somos súper cristianos. Pero ¿qué pueden ser? Las heridas del alma son traumas que personas muchas veces han sufrido. Como te decía hace un rato, a medida que pasa en nuestra vida, hay cosas que van marcando nuestra vida. Hay cosas que nos acordamos a veces, de dolores, heridas. Y yo creo que no hay uno que no tenga un trauma del pasado o algo que marque tu vida. Quizás lo pueda haber marcado de una manera mínima, de una manera grave, pero a mí me gustaría preguntarte hoy si vos te acordás de algún trauma, de algo que te marcó en la vida. Yo tengo un libro, pero te puedo contar uno. ¿Rompo el hielo yo? ¿O quiero romper el hielo a alguien? ¿Lo rompo yo? Yo me acuerdo que me crié dentro de lo que pude. No puedo culpar a mis padres porque ellos me dieron lo que tenían. O sea, yo a veces, en un momento, a alguien le tenía que echar la culpa. Cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que no eran mis padres. Ellos me dieron lo que pudieron, pero hubo un momento que no sé si era medio invisible o qué pasaba, pero yo recuerdo que hubo un momento que andaba con un gorrito de Peñarol, que ya pobre no lo podía ni lavar, pero tenía tanto los piojos que tenía, que yo creo que, y uno se ríe, pero es muy doloroso. Hermano, yo hacía así y se llenaba el latón del baño, de toda la pediculosis que tenía. Y tenía que andar con un gorro en el verano y todo, andaba lo más bien y yo. Y son cosas que a veces vos decís, uy, ¿por qué? No te das cuenta en el momento. ¿Alguien quiere compartir alguno? No les pasó nada a usted. Está bien. No hay problema. Es entendible. Tengo más para contarle. Pero esa estaba brava. La verdad que hay cosas que a veces no entendemos por qué nos pasan. Pero bueno, uno después de grande se va dando cuenta de cuántas necesidades, cuántas, ¿verdad? Todos durmiendo amontonados en el comedor, dormíamos ahí en unos colchoncitos. Y así nos criamos, hermano, medio a los guerreros, pasando dificultades, ¿verdad? A veces estaba medio ahí, a veces un refuercito, ¿verdad? Televisión, olvídate. Lujo, olvídate. Y hoy vemos un mundo tan diferente y le queremos dar tantas cosas a nuestros hijos y a veces vemos que están tan lejos de nosotros y a veces hasta vemos, no sabemos si lo estamos perjudicando porque a veces no supimos cómo vivir y no estamos entendiendo que nuestros hijos no tienen que cargar con lo nuestro. No tenemos que por qué involucrarnos lo mismo y porque no tuvimos darle triste para perjudicarlo. Nuestros hijos son nuestros hijos. Lo que fuimos nosotros, fuimos nosotros. Y mi matrimonio no es el de mi padre, esa imagen. Mi matrimonio tiene que ser la imagen del que nos creó. Que tenemos un jardín y debemos de cuidarlo. Y que no tenemos que mirar ese árbol tentador de la violencia verbal, de la soberbia, del descuido, de todo. Pero a veces no nos damos cuenta de todas esas cosas, hermano. Y hay heridas de todos colores que sufrimos, hermano, pasando por ciertas experiencias que muchas veces marcan nuestro pasado, pero que ese pasado arrastra este presente con ciertas dificultades que no podemos manejar. Todas las experiencias van conformando lo que a veces somos ahora. Cada experiencia que nos marcó va forjando un carácter. O nos hace débil o nos hace fuerte. O nos saca del mundo o nos deja en el mundo con grandes secuelas, con grandes marcas y heridas que a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Algunas veces, y es normal, que te sientas feliz y otra que te sientas triste. Hay días que te levantás con una alegría y el otro se levantó medio triste. Y hay días que el otro se levantó contento y vos te levantaste mal. Y vos decís, ¿cuándo vamos a estar medio ahí? ¿Cuándo van a funcionar las dos pilas del control remoto? Porque si siempre una falla. Y si uno me levanté temprano, el otro se levantó tarde y se complica un poco. Es una convivencia que a veces no podemos entender eso. Respetar el espacio del otro. Y bueno, si estás enojado, te respeto tu enojo y vos respetás el mío, pero aprendamos a controlar el enojo porque no vivimos solos, hay una familia que nos ve, hay un vecino que también escucha. Aprendamos a convivir, mediemos por este libro, por mi salud espiritual y por la tuya. Pero cuán difícil se nos hace a veces, ¿verdad? Que no nos sale lo primero, te bendigo. Ahí es cristiano, Dios es amor, qué palabra, ¿eh? El cristiano y la cristiana, cuánto nos cuesta, ¿verdad? Porque está eso ahí adentro que se manifiesta. A veces estamos decepcionados, hermano. A veces sentimos un desánimo, decepción, tristeza. Nuestras heridas, hermano, ¿qué pasa? Cuando cualquier dificultad que tenemos se abre. Y ahí estamos, pim, como el gato. ¿Vieron esos gatos que se inflan así? Vieron que el otro día miraban Discovery un bichito, parecía que era tan inocente todo. Así era. Se arrimó un gato y quedó así, todos unos pinchos, no se le veía la cara. Pero parecía tan manso. Y a veces somos así, pero tenemos ahí esas púas guardadas. Nos toca, no nos gusta y ja, ¿verdad que es así o no? Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos sanos, que disfrutemos la vida tan corta que tenemos en la tierra. Pero a veces nos empecinamos en hacerla tan larga los problemas y disfrutamos tan poco de los pequeños logros que tenemos. No teníamos trabajo, Dios nos dio un trabajo. No teníamos un oficio, Dios nos dio un oficio. No teníamos casa, hoy tenemos casa. Vivíamos apretados, hoy tenemos espacio de sobra, pero parece que no nos da nunca. No tenía ventana, hoy tengo 10, pero miro el agujero que tengo para rebuscar. No tenía plato, hoy me sobran, pero quería de otro color, no había el que yo quería. Y así estamos, hermano. No valoramos a veces, no nos valoramos, no valoramos nuestro tiempo. Dios no quiere eso. Las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea un dolor, una traición, hasta una humillación. Cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos va haciendo heridas profundas en nuestra alma. Muchas personas reaccionan inmediatamente ante el mínimo problema y no saben separar los mismos. Cualquier inconveniente saltan a luz con problemas anteriores. Sí, pero hey, el mes pasado fue lo mismo, ¿o no? Hace 4 años que te estoy diciendo lo mismo. Estamos discutiendo por cosas que ya pasaron. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. En otro tiempo no alcanzamos misericordia, pero cuando la alcanzamos, la transportamos a los demás, glorificamos a Dios con nuestras actitudes. El que nos ve dice, glorifica a Dios por la actitud que hay en ti, por la disposición que hay en ti. El que no conoce a Dios, de alguna manera alcanza a conocerlo por las obras que tú demuestras en tu diario vivir. Y a veces, hermano, hay síntomas de herida en nuestra alma que no se impiden que los demás vean el reflejo de Dios en nosotros. Parece que son flashes. Un día nos ven medio ahí a Jesús, pero como que otro día vieron esas imágenes que de un lado tiene una carita así, del otro así. Bueno, un día estamos para acá. Cristo te amo. Y al otro día ya no vive Cristo en mí. Ya no vive en mí. Ya no está. Hoy no está. Todos los seres humanos poseen heridas en su alma, hermano. En el transcurrir de nuestras vidas, estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias. Lo que diferencia es que algunos suelen no tener heridas más grandes que otros. Yo no tuve el mismo problema que vos. Y vos no tuviste el mismo problema que yo. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Pero sin duda que si hoy nos sentáramos a hablar de nuestro problema, ¿quién puede decir que el de uno no es el más grave? Siempre va a ser el más grave el de uno. Todos tenemos conflictos, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos cosas por resolver, pero siempre creeremos que el nuestro es más grande. Lo que debemos es aprender a aceptar y a convivir con nuestros problemas y saber separar, ir sanando esas heridas. A veces hay tristeza, hermano. ¿Cuántas veces conocemos personas que, por ejemplo, se levantan y tienen una tristeza sin causa aparente? ¿Te ha pasado levantarte triste o ver a alguien que se levanta triste? Y no hay causa, vos decís, no puede ser. ¿Te sentís bien? No. ¿Prepara un mate? No. ¿Te duele la cabeza? No. Acá no pasa. ¿Te pasa algo? No. Quiero estar solo, quiero estar sola. Ah, bueno. ¿Conoces gente que sin motivos están tristes? Rechazo de sí mismos y de los demás. ¿Te identificas? Baja autoestima, siempre ven a los demás superiores a ellos mismos. ¿Te identificas? Cualquier problema están a la defensiva. ¿Te identificas? Amargura, ira injustificada, inconformismo ante todo. No pueden ver lo bueno en pequeñas actitudes dentro de su familia. No valoran el esfuerzo de los demás. A todo le encuentran un error. Temor obsesivo. A todo le tienen miedo. Tienen miedo a no pagar las deudas, las cuentas. Miedo a enfermarse, a quedarse sin trabajo. Y por si fuera poco, miedo a ser feliz. Parece que la felicidad no la merecen. No tengo derecho a ser feliz. ¿Por qué no? Tienes derecho a ser feliz en esta tarde. Buscá y pelea por tu felicidad. Con la ayuda de Cristo podemos ser felices. Con la ayuda de Cristo podemos ser mejores personas. Con la ayuda de Cristo podemos salir adelante. Y a veces hay consecuencias, hermano, de las heridas en el alma. Cuando nos acercamos a Jesús, creemos que todo quedó resuelto en nuestra vida. Cuando no doy más, ¿qué hago? Dije, está, es con el Señor. A mí me pasó. Dije, está, esto lo arreglo en un rato. El primer día lloré desconsoladamente. El segundo lloré, el tercero lloré, el cuarto no lloré, pero me reía, era toda alegría. Hasta que empecé a ver que seguía con el cigarro en la mano. Hasta que un día el Señor iba conmigo y te amo, ya, yo también, Señor, te amo. Y un día me dijo, te amo, pero hasta que empecé a ver que había grandes carencias, que había cosas que tenía que sacar de mi vida y que parecía que no las podía sacar. Y ahí empezó el conflicto. Bueno, ¿quién quiere vivir? El Señor me dijo, yo hice el sacrificio, ahora depende de vos. ¿Querés que viva yo en ti o que vos vivas tu vida a tu manera? Cuando nos acercamos a Jesús creemos que todo está resuelto en nuestra vida, que no tenemos más problemas, pero tarde o temprano nos damos cuenta que aún existen ciertas áreas de nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos o actitudes que no son favorables a nosotros y que por ende no le son favorables a mi prójimo, a mi cónyuge, a mis hijos. Las heridas del alma producen incapacidad de disfrutar una vida interna en la paz de Cristo. La gente confunde paz con solución. Paz no es solución. Paz es esperar la solución en el tiempo que Dios disponga. Paz es, aunque esté en un hospital internado alguien, Dios te va a dar esa paz y la capacidad de poder estar ahí. Salmo 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Mi espíritu no. Pues si me lo cruzo de vuelta, le digo, yo espero en el alma, no en el espíritu. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. ¿En qué tenés que esperar? En la palabra de Dios. Vos espera siempre en la palabra de Dios. Vos plantate y agarrate de la palabra. Él no te puede fallar, hermano. Él no te puede fallar, hermana. Proverbio 3:5. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El problema es en quién te estás fiando. ¿Te estás fiando en Dios o en tu propia prudencia? Reconocelo en todos tus caminos, no en algunos. Reconocelo en todo, en las buenas y en las malas, en la fiesta y en la no tan fiesta, en la salud y en la enfermedad. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice que te pone baldosa nueva. Enderezará. No es toco y sano, no, no. Enderezará. Bueno, está, se rompió, sacamos. Ponemos una baldosa. Vamos reparando. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué mejor medicina que la palabra, que el temor de Dios? ¿Qué mejor medicina que estar sujeto a Cristo? Refrigerio para mis huesos. No tenemos que tomar los diclofenados, los paracetamol. Él es mi paracetamol, Él es mi diclofenado. Pero a veces, hermanos, nos duelen tantas cosas, de tantos problemas que no soltamos, y estamos siempre dando vuelta a la misma. Muchos cristianos viven atados, hermanos, a las heridas de su pasado. Por eso viven así, arrastrando las heridas del pasado, lo cual no los deja crecer espiritualmente. Y ese es el punto, hermano. No los deja crecer ni vivir una vida de victoria. Entonces vemos a Dios como que no cumple sus promesas escritas en los libros de la Biblia. En nuestra vida, la única esperanza es Dios. Pero a veces queremos ver con la vista humana, y tenemos que ver con la vista de Dios, con la fe, y dejar de lado lo que a mí me parece. Muchas veces quiero ir paralelo con las cosas de Dios, pero a mi manera. Señor, si me dieras esto, como dijo Jacob, ponete a pensar en una oración ahora. Bueno, Jacob 2020. Bueno, Señor, estoy medio complicado acá, pero si me da, si sos Dios, bueno, si me da para empezar una 4x4, un buen trailer, lo posible un penthouse con algún jacuzzi, ya que sí, para masajearme, una cuentita de unos 70, 80 mil dólares por mes, te seguiré donde quiera y te voy a darte los diezmos. No suena fácil. Suena fácil, ¿verdad? Pero también te puedo decir, Moisés, Señor, si tu presencia no va, yo no quiero ir. Yo no quiero ir donde esté la suculencia, ¿sí? ¿De qué me va a servir? Yo quiero que tu presencia esté conmigo, en las buenas y en las malas. De eso se trata. A veces queremos ver, hermano, cosas que es nuestro deseo, no el de Dios. Algunas personas suelen guardar estas heridas en sus corazones como cicatrices. Estos son recuerdos del pasado que hacen durar, que hacen dudar del presente y le tienen miedo al futuro. Cuando nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza su obra en nosotros de una forma progresiva para sanarnos. Dios quiere lo mejor para vos y para mí. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en su voluntad, no es la tuya. Dios nos va llevando a la perfección, hermano. Es un desarrollo que se va produciendo lentamente y avanza a la perfección de acuerdo a nuestra búsqueda continua y de acuerdo a cuánto nos agarremos de Él. ¿Querés crecer? Lee la Biblia. ¿Querés prosperar espiritualmente? Congregate, afirmate las cosas del Señor. ¿Cómo está tu búsqueda hoy con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Segunda de Crónicas 15:2. ¿Y qué tengo que hacer entonces con todos estos conflictos que tengo? Pero si soy cristiano y sigo discutiendo, si soy cristiano y parece que siento vacíos internos, si soy cristiano y parece que cada día en vez de avanzar retrocedo, tenés que renovar y transformar tu mente, como lo dijimos hoy en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por esta razón existen muchos cristianos que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y esto último, hermano, es hasta rebelarse contra Dios. Porque sabemos lo que Dios quiere, nos llama, Dios quiere usarnos, pero todavía no pude arreglar mis conflictos, Señor, más tarde. O si venimos, venimos heridos a su presencia. Y lo único que vamos a lograr es herir también. Muchas personas suelen confundirse porque no saben si han nacido de nuevo. Porque aún arrastran cosas del pasado las cuales no han podido vencer. Y lo que realmente necesitan es renovar su alma. Y esto se puede lograr, hermano, solamente a través de la palabra. No es mágico, no te va a tocar nadie y vas a cambiar. Es una naturaleza que necesita ser transformada y renovada. Existen dos tipos de vida: la vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida en el alma, que es puke. Es necesario que el alma sea cambiada o no vamos a poder disfrutar de la presencia del Señor. Si no hay una renovación, va a ser muy difícil. Tenemos que aprender a tener el control sobre nosotros, hermano y hermana. David dijo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nuestra alma debe estar siempre bajo el control del Espíritu, renovado en Cristo. Es por ello que debemos someter nuestra voluntad a la de Dios. Solamente a la de Dios, hermano. No a mi voluntad. A veces nuestra voluntad nos juega malas pasadas. ¿Pero qué es la voluntad? ¿Cómo hago? Hermano, la voluntad es la faceta de las personas donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es el representante moral, libre de escoger entre el bien y el mal. Tú eliges, como hablábamos el otro día con el hermano, lo que temí me sobrevino, lo que elegí, hoy lo voy a recibir, lo que sembré, voy a recoger. La voluntad es la fuerza que cierra o abre todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos, las emociones y las pasiones. Esta área trabaja conjuntamente con nuestra mente y emociones. Es donde nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo no depende de Dios, sino de mi elección. Él hizo su sacrificio. Yo decido seguirlo o negarlo. Pero muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra voluntad? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado querer hacer una cosa o no poder dejar de hacer lo que haces? Porque nuestra mente, la cual no está renovada, hermano, muchas veces quedó con esa. Vuelvo siempre para atrás. Siempre para atrás. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Querés permanecer para siempre? Tenés que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo lidiar con mi voluntad? ¿Cómo puedo hacer para ser cristiano y que Cristo viva en mí? Y yo creo que es tiempo de rendir tu voluntad a Dios. Ya no son tus deseos, que sean sus deseos. Que no sean tus decisiones, sino sus decisiones. Que no sea cuando tú quieras, sino cuando Él quiera. Quebrantándola. Quebrantá esa voluntad al servicio de tu Padre. En vez de enojarte y quebrantarla para herir a otros, dejá que la presencia de Dios quebrante. En búsqueda, en obediencia. Vacía esa voluntad negativa, esa voluntad que no te edifica, esa voluntad que lo único que hace es hacer lo que a vos te parezca, y dejá que Él haga su voluntad en ti. Que Dios haga su voluntad en ti. Llenala con su presencia. Llená ese vacío que hoy te hace tanto daño. Ese vacío que no lo pudiste llenar hasta ahora con nada. Dejar que Él comience a llenarlo. Es la única manera de poder rendir tu voluntad. ¿Cómo? La palabra de Dios, hermanos, nos habla de ciertos términos, los cuales nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La Escritura usa términos tales como renunciar. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Despojarse. Esto se refiere a deshacerse de todo lo malo, como el viejo hombre. ¿Estás dispuesto a deshacer lo malo y reconstruir? No va a desaparecer lo malo. Lo que pasa es que muchos tenemos eso en la cabeza. Bueno, hoy sí, Señor, arranco de cero. No, no arranco de cero. Arranco entendiendo lo que soy, lo que hice, lo que puedo hacer. Y con la experiencia de lo que hice y lo que puedo hacer, seguramente no voy a hacer lo que no me convenga ni le convenga a mi prójimo. Hacer morir, como dice Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas y malos deseos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad y en verdad. Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas, hermano. Simplemente somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa. O me despojo o continúo. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar todo aquello que nos impide tener un crecimiento espiritual. ¿Y cuándo pensás arrancar? ¿No será mejor desde hoy empezar a aceptar que hay cosas que con urgencia necesitan cambiar en nuestra vida? Hoy debo empezar a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a todos los deseos de la carne, todo lo que me molesta, todo lo que me trae conflicto, todas malas decisiones, decir basta, hasta acá llegaron, no las quiero más. Y a veces no nos damos cuenta de cómo las emociones afectan nuestra vida, hermano, y cómo nuestras emociones afectan de los que están con nosotros. Y a veces sin darnos cuenta, nosotros solemos ser el producto de nuestras experiencias pasadas. Y nuestras relaciones surgen de acuerdo a las heridas, nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos tenido. Cualquier cosa que me diga la voy a mezclar y a comparar con lo que me pasó. Y todos son como el que me lastimó. Y todos son como el que me hirió. Y todos son como el que me mintió. Y todos son como el que me engañó o como la que me engañó. Y allí se crea un cortocircuito que no puedo seguir adelante. Pero sin darnos cuenta, hermano, todos estos conflictos son obstáculos para poder seguir adelante. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, será muy difícil creer en la palabra de Dios. Esto nos hará querer ver primero para después creer. Bueno, cuando se acomode ciertas cosas, ahí veo. No, voy a empezar a acomodarlas y voy a creer. Y voy a poner lo que yo tengo que poner para que se acomoden. Muchas veces nos impiden, hermano, entregarnos, seguir adelante. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andas tú? ¿Por fe o por vista? Es tiempo de dejar esos mecanismos de defensa y empezar a dejarnos instruir por su palabra. Es tiempo de dejar esos mecanismos de palabras siguientes y empezar a dejar que Él moldee, que Él renueve nuestro entendimiento. Es tiempo de soltar, hermano. Muchas veces nos autojustificamos a nosotros mismos. Muchas veces queremos tener la razón de todo. Muchas veces nos aislamos porque es la manera más fácil. Me voy, estoy solo, sola, lo arreglo fácil. Me autojustifico, siempre tengo un argumento. Los demás nunca tienen razón. ¿Cómo lidiar con todo esto, hermano? Hay solo un paso para esto. Debo enfrentar la verdad. Muchos sabemos cuál es la verdad y no la queremos aceptar. Muchas veces confrontar la verdad es algo muy doloroso, pero debemos tener en cuenta que la puerta por donde entro el dolor es la misma por donde tiene que salir. Pero muchas veces no queremos ver la realidad. Y la palabra del Señor en Juan 8:32 dice: ¿y conoceréis la verdad? ¿Queremos conocer a veces nuestra verdad, nuestra realidad? A veces hay heridas ocultas o falta de perdón, traumas, abusos de todo tipo o pecados, que a veces puede ser como una comida podrida en el refrigerador, en la heladera. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero luego nos encontramos que hay algo podrido que está con mal olor y que hay que sacarlo. No damos cuenta a veces de dónde viene. Es algo tremendo, hermano. Cuando nos ocultamos detrás de una puerta de dolor, debemos regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentar la verdad. Tenemos que enfrentarla, hermano. Es que es difícil, no sabes lo que me hicieron. Es que si fuera tan fácil vivir como estoy viviendo, ¿cómo te vas a enterar de la necesidad de alguien o del dolor de alguien? Si lo guardás, lo escondemos, lo queremos poner ahí, no queremos que nadie se entere que estamos mal. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, perdonando y olvidando. El perdón no es un sentimiento que debemos manifestar, es una decisión. Tenemos que aprender a perdonar a todas aquellas personas que alguna vez nos han ofendido. Tenés que aprender a perdonar, hermano y hermana. Tenés que soltarlo. Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y también tengo que desarrollar dominio propio. De nada me sirve aceptar mi verdad si luego fue de la boca para afuera. Aceptar mi verdad implica después demostrarlo cuando la voy dominando, cuando sé que el problema es este y sé separarlo del otro. Tomemos la decisión y determinación firme de caminar de acuerdo a la palabra y no por las emociones, hermano. A caminar por lo que la palabra dice, y si Dios lo dijo, no lo cuestionemos. Si Dios lo dijo, intentemos hacer lo que Dios nos dijo y vamos a estar mucho mejor. Y sobre todas las cosas, desarrollar dominio propio. Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por sobre todo me tengo que comprometer con Dios. Me tengo que comprometer conmigo mismo, conmigo misma. En intentar provocar un cambio genuino, verdadero, radical. Un cambio que se demuestre en mis actitudes, en mis acciones. Hacer un verdadero compromiso de no vivir por medio de una emoción, sino de comenzar a vivir por los principios de la palabra de Dios, dándole prioridad a la palabra, dándole prioridad al Señor. Primero, Señor, tú, y después lo que venga. Conocimiento, encontrar la verdad, estudiar, preguntar si no sé. Es por acá el camino, hermano. Dice 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo estás dominando tus emociones en este día? ¿Cómo estás dominando esas heridas? ¿Cómo estás dominando esas actitudes? ¿Cómo estás dominando tu carácter? Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Si Él lo venció, tú y yo lo podemos vencer, hermano. Pero es tiempo de saber separar, es tiempo de comenzar a ver con la vista de Dios, es tiempo de comenzar a caminar con los pasos de Él. Es tiempo de agarrarnos fuerte de su mano. Es tiempo de tomar esta palabra y de ponerla en práctica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no estoy fuerte, es porque todo lo puedo a mi manera. Todo lo intenté a mi manera y no puedo más. Cada día me caigo y no me puedo levantar. Es que no es a tu manera. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. conocer la verdad, aceptarla. Rendite a Dios, dominio propio, no por lo que ve. La fe es la certeza de lo que se espera, y estoy seguro de que viene. Vamos a adorar al Señor. Padre, gracias por este día. Te bendecimos, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en este día, Padre. Ayúdanos, Señor, a lidiar con nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a soltar, Señor, si aún, Señor, hay raíces de amargura, Padre, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten, Señor, perdonar. Que lo único que logran, Señor, es ponernos a la defensiva y siempre estar mirando, Señor, lo que no debemos, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder tomarnos de tu mano, Señor, a poder cada día crecer más en ti, a poder despojarnos, Señor, de ese hombre, de esa mujer, conforme a los vicios de este mundo, Señor, a las creencias y a los hábitos que muchas veces para nada nos ayudan, Señor. Ayúdanos a tomarnos cada día más de tu mano, Padre, y a poder entender, Señor, y aceptar nuestros errores. Aprender a saber separar y convivir, Padre. Aprender también a aceptar y a entender que el otro también tiene errores, Padre. Que si bien no son similares, Padre, no son iguales, son similares. Y que también tiene sus conflictos. Y poder ver que a pesar de esos conflictos hace un tiempo para buscarte, Padre. Ayúdanos a poder ser cada día más como tú y más unidos estaremos, Señor. Más entenderemos lo que es tu palabra. Que esto es por fe. Ayúdanos a tenerle paciencia al que no se la estamos teniendo, Padre. Ayúdanos a amar más de lo que estamos aún amando, Padre, si se nos está agotando ese amor y esa paciencia. Pero solo hay una fuente y esta es a través de ti, Padre. No queremos ser, Señor, como tú nos hablaste hace unas semanas atrás. ¿Para qué tu unción si después no puedo agarrarme del que unge? Quiero siempre, Señor, ir a tu fuente a beber, Padre. Que seas tú mi refrigerio, que seas tú mi consuelo, que seas tú mi amigo, que seas tú en el que pueda descansar, que seas tú en el que un día, aun cuando mis emociones estén al borde y por explotar, sea el primero que acuda y te diga: Señor, hoy no aguanto más, Padre, ayúdame, porque no quiero volver atrás, no quiero retroceder, no quiero dar un paso más, Señor. Dame la fuerza que me prometiste. Dijiste que tú venciste al mundo. Yo quiero vencer este mal humor, quiero vencer este mal carácter, quiero vencer esta persona que no es buena, Señor. Ayúdame a renovar, Señor, mi entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, que podamos entender que esta escritura es preciosa, Padre, y que hay instrucciones hermosas, Señor, y que todo lo puedo si me agarro de vos, Señor. Pero si me separo, nada puedo hacer. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos vas a seguir perfeccionando. Y gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Aunque parece que a veces estamos solos, no estamos solos. Ayudá a la soledad a mi hermano y a mi hermana. Ayudaron en sus conflictos, Padre, también. Ayudarlos a saber separar. Ayudarlos a llenar ese vacío de soledad, de dolor, de tristeza, Padre. Que lo puedan llenar con tu palabra. Que puedan dialogar contigo. Que puedan, Señor, buscar y encontrarte, Padre, y que cada día más, Señor, puedan crecer y estar firmes, Señor, en tu palabra, y saber separar las heridas, Padre, y de los dolores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vengo a contarte, sí, Señor, de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me me han herido son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras me marcaron.